Bueno, estamos aquí ya otra vez con la etapa 3 de remover y reequilibrar. En la anterior sesión hablamos de la primera parte de la etapa 3, en la cual se trataba de los primeros antibióticos, con ellos remover las principales bacterias, parásitos u hongos que podrían estar inflamando el intestino. Eso era el nivel 1, limpiar y sacar las bacterias malas. Pero a veces las bacterias, por motivos diversos, creación de biofilms o unas películas ahí que impiden la llegada de los antibióticos o la efectividad de los mismos, hay que pasar a niveles superiores de tratamientos más específicos y más fuertes, por decirlo así. Entonces, en esta sesión vamos a hablar del nivel 2, de cuando no hay una mejoría sustancial con el nivel 1 de tratamiento antibiótico, pasamos al nivel 2, que sería limpiar y tratar de erradicar las bacterias difíciles de matar y reducir la inflamación. Y en los casos que incluso con esto no sea suficiente, se podría pasar a una dieta semi-elemental, que eso lo comentaremos ya posteriormente en otro vídeo, pero esto requiere generalmente un apoyo y un seguimiento nutricional bastante cercano. Como vimos entonces, esto era el esquema general. Primero pasar por el nivel 1, si no hay mejoría, nivel 2, si no hay mejoría, nivel 3. Y luego pasaríamos a la parte 2 de reequilibrar de esta etapa 3. Hay que seguir con la dieta, que te haya sentado bien, con algunas libertades si es que las necesitas, como hemos comentado anteriormente. Luego hay que también continuar con los suplementos de la etapa 2, es decir, las enzimas, los suplementos de ácido e incluso los probióticos. Y luego vamos a hablar ya ahora específicamente del nivel 2, porque en el vídeo anterior hablamos del nivel 1 y los antibióticos que deberías utilizar, que también están puestos en el vídeo de apoyo del área de miembros. Pero definitivamente el hecho era de que si después de 2 meses en el nivel 1 con los tratamientos antibióticos y la dieta y los suplementos que llevas tomando, idealmente haciendo un diario de síntomas, y no había gran mejoría, si es que había, mejor dicho, gran mejoría y estaba satisfecho con el nivel de la mejoría de los síntomas, podías pasar a la parte 2 de esta etapa, reequilibrar, que hablaremos en una futura sesión. Pero tenemos en cuenta que el 70% no es perfecto. Y es decir, si has llegado a este nivel, quizá probablemente tu intestino siga curándose más y desinflamándose más con el tiempo. Pero si realmente has mejorado menos de lo que esperarías, entre el 30 al 70%, lo suyo sería que pasaras al nivel 2, de limpiar las bacterias difíciles de matar y reducir la inflamación. Pero si en cambio incluso no has llegado a mejorar ni siquiera al 30 70% y te sientes igual o peor, y generalmente esto es a veces por reacciones a los antibióticos, a los antimicrobianos, o si cualquiera de todos estos antimicrobianos te dieron reacciones, lo ideal es pasar al nivel 3, que es la dieta líquida elemental. Los síntomas que debería mejorar, como hemos mencionado antes, pueden ser cualquier síntoma digestivo o no digestivo, como sueño, estado de ánimo, piel, claridad mental, dolores articulares o cualquier otro síntoma. Y específicamente en este nivel 2, que vamos a tratar con algunos suplementos más para tratar de atacar las posibles causas que están impidiendo que los antibióticos hagan efecto y eliminen las bacterias, en este nivel 2, tenemos que comentar que hay realmente 3 factores que pueden causar la resistencia de las bacterias o los microorganismos a los antimicrobianos que iniciamos en el nivel 1. Y esto es el grado de inflamación que hay en el intestino, la presencia de biofilms y parásitos. Inflamación, bueno, es un poco evidente y no lo vamos a explicar. Los parásitos también pueden condicionar que no hagan efecto los antibióticos. Pero los biofilms, ¿qué son? Los biofilms son como unas pequeñas películas de secreción en mucosidad en las cuales están, por decirlo así, nadando las bacterias u hongos. Y en ellas, pues, en estas pequeñas películas, por decirlo así, gelatinosas, comparten muchas veces nutrientes, DNA, y se esconden dentro de ellas. Es decir, estas películas, estas matrices gelatinosas les protegen a las bacterias del efecto de los antibióticos, del efecto protector inmune de nuestras células que están en el intestino. Entonces, necesitamos muchas veces, aparte de los antibióticos, romper, destruir estas matrices, estos biofilms, para luego que el antibiótico haga efecto y pueda eliminar las bacterias. Entonces, en este nivel lo que hacemos es añadir hierbas naturales que reducen la inflamación, que rompen los biofilms y que eliminan los parásitos. Y Entre estos tenemos, pues, sobre todo lo que añadimos es artemisia, el efecto antiparasitario, el N-acetilcisteína y los antibiofilms, que pueden ser realmente dos tipos, como ya te comentaré en un momento. Y adicionalmente a estas hierbas, a la artemisia, N-acetilcisteína y antibiofilm, adicionalmente hay que volver a tomar las hierbas antimicrobianas del nivel 1. Entonces, ¿todo esto cómo se resume? La duración del nivel 2 sería 2 meses nuevamente. El primer mes con 5 suplementos y el segundo mes con otros 4 suplementos. ¿Y esto cómo se resume? En el nivel 2, el primer mes sería, si te das cuenta, prácticamente los mismos antibióticos que tomaste inicialmente en el nivel 1. La berberina, 2 gramos por día, una por la mañana y otra por la noche. El aceite de orégano a estas dosis, entre 360 a 450 miligramos al día, dividido en 2 tomas, uno por la mañana y otro por la noche. Bueno, estos son los tipos, por ejemplo, de berberina y de aceite de orégano, que te los dejaré en los vídeos de apoyo, los enlaces a donde se pueden comprar. Pero adicionalmente a estos dos, en el primer mes tienes que tomar la N-acetilcisteína a dosis de 600 miligramos 3 veces al día, preferible con comidas. Y entre los antibiofilms pueden ser dos. Cualquiera de estos dos suelen dar buenos resultados. Estos son un complejo de sustancias que tienen enzimas y lo que hacen es un poco romper esta matriz y estas películas de los biofilms para que luego el antibiótico pueda hacer efecto. Uno es el Interfase Plus, que se toma en estas dosis, y el otro es Biofilm Defense. Todo esto te dejaré en las notas de los vídeos de apoyo y los enlaces donde se pueden comprar. Y luego también la artemisia, que es a base de artemisinina. Y esto es sobre todo antiparasitario y se tiene que dar en un esquema especial durante solamente el primer mes. Es decir, en este esquema especial, la artemisinina se toma el primer mes durante la primera semana a 400 miligramos 3 veces al día sin alimentos. La segunda y tercera semana no se toma nada y se vuelve a tomar a la misma dosis de la primera semana, la semana 4. ¿Vale? Eso es el primer mes. El segundo mes ya es un poquito menos. Se toma prácticamente igual que el primer mes, la berberina, el aceite de orégano, la N-acetilcisteína y cualquiera de los dos antibiofilms, uno de los dos, no los dos, el que empezaste. Pero la diferencia es que con el primer mes es que en el segundo mes ya no tomamos la artemisia, solamente el resto de suplementos. Y luego, pues, ¿qué viene después de los 2 meses de este tratamiento en el nivel 2? Lo lógico, valorar la mejoría de los síntomas. Es decir, hay que valorar cómo te sientes después de los 2 meses en el nivel 2. Si te sientes mejor, más del 70-80% de mejoría, pasar a la etapa 4, reintroducción de alimentos. Ahora, si te sientes igual, sin ninguna mejoría adicional, o te sientes peor, o has tenido reacción a alguno de estos antimicrobianos o a alguno de los nuevos que hemos utilizado, pasar al nivel 3, que sería la dieta líquida elemental. ¿Y de qué trata este nivel 3 de la dieta líquida elemental? Bueno, esto lo hablaremos con más detalle y lo pondré en un vídeo en el área de miembros. Pero realmente esto es algo similar a la dieta del ayuno modificado. Lo que pasa es que hecho de una forma más estratégica. Es decir, no solo 2 días. Puede ser hacerlo el 50% de las comidas del día. Es decir, el desayuno y almuerzo o almuerzo y cena. O el 100% de las comidas del día por 2 semanas. O se puede hacer incluso de forma intermitente. 3, 4, 5 días a la semana para dar un reposo y descanso a tu intestino. Y las dietas elementales generalmente tienen que tener todos los nutrientes básicos y darle el mínimo trabajo al intestino. De todo esto, de todas maneras, te hablaré en un vídeo de apoyo que dejaré en el área de miembros, pero ya te digo de antemano que para hacer la dieta semialimental en este nivel 3, cuando no ha habido gran mejoría con el nivel 1 y nivel 2, esto de todas maneras es ideal que tenga seguimiento cercano y apoyo por un profesional o un nutricionista. Y luego, pasados los tres niveles, el nivel 1, nivel 2 y en el caso que no haya habido gran mejoría, el nivel 3, toca como siempre la reevaluación. Si no estás 100% mejor, no pasa nada. Aún hay pasos a seguir. Hay que tratar de pasar primero también a la etapa de reequilibrar y si no hay total mejoría o una mejoría sustancial, vamos a pasar al paso 4 o a la etapa 4. Si te sientes igual o peor, hay que valorar si hay intolerancia a alimentos altos en histamina, que es una de las causas que puedan haber una mejoría importante. Y cuando sospechamos intolerancia a histamina, sobre todo si has estado mucho tiempo comiendo alimentos fermentados y sobre todo has estado tomando muchos tipos y muchas clases de probióticos durante mucho tiempo. Teniendo en cuenta que muchos alimentos saludables son altos en histamina. Y si comes muchos de estos alimentos y tu cuerpo no lo está metabolizando bien, una opción es considerar hacer una dieta específica para la intolerancia a la histamina, una dieta que incluso la tienes en el área de miembros, en la parte de las dietas, que es una dieta específica, por ejemplo, para sobrecrecimiento bacteriano e intolerancia a la histamina. Pero si no has terminado de mejorar, como te digo, con estas tres etapas, es algo a considerar y plantearse una dieta para sobrecrecimiento bacteriano para intolerancia a histamina. Muy bien, pues eso ha sido todo este vídeo. En este vídeo, los vídeos de la área de miembros, los vídeos de apoyo, pondremos algo más sobre lo que es la dieta semi-elemental y sus características, dónde puedes obtenerla o incluso podría la opción de prepararla de forma casera. Pero ya te digo que esto es algo que se debe seguir cercanamente con apoyo profesional, médico o nutricional.